Empacho de tanta mierda que me dan para tragar. Circo, fútbol y famosos no me dan pa' más. Vagabundo de frecuencias voy buscando un día. Al casarse para la mente que no me haga vomitar. Un día a la semana haciendo, solo un día a la semana haciendo la buena digestión. Su Carlos, su Oscar, su Laura, su Íñigo, su... su Mario, que es su Mario. Hoy en la buena digestión tendremos al amigo Poble, al teatro en bici, las crónicas inútiles con Tino Buso, la luna de Maxi, estupidiario de la radio, Radio Cúbito y Peroné, y Publi Bastarda con los inventos de Palacio van despacio. Eso es como esos letreros que uno ve cuando pasa ahora por las autopistas y le dicen: no podemos conducir por ti. Y yo siempre pienso: ¿y quién te ha dicho a ti que quiero que conduzcas por mí? Si yo... Pues eso es lo mismo. ¿Quién te ha dicho a ti? Las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber, déjame que las beba tranquilo mientras no ponga en riesgo a nadie ni haga daño a los demás. ¿Sí? Ni haga daño. Si bebes, no votes. Esto es La Buena Digestión. Come closer, Peter. Yeah. Besten schmeckt nach Gold, Süße. Come here, Peter. Listen. You're my husband now. Yeah. Peter, I know you don't love me. We have to do this. Today's my wedding. Everybody's coming. They can't wait to celebrate. Woo! All my uncles, auntie, cousins, even the neighbors. Muy buenas tardes, esto es La Buena Digestión. Hoy martes 30 de noviembre, son las 2 de la tarde y algunos minutos que pasan. Hace un frío que pela en Madrid, en Frankfurt, pero probablemente no en el Ayun. Muy buenas tardes, voy a saludar a todos los que están aquí. Yo soy Gamba, Juan Gamba, el hombre con nombre de marisco, pero nada mariscón. A mi derecha, la mujer que hoy tenemos invitada, Verónica Regueiro Huertos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas tardes o buenos días, depende de si has comido o no. Efectivamente. ¿Has regueiro los huertos? Sí, los he regado y los he abonado. ¡Ay, cómo los habrá abonado! ¡Qué fuertes! A mi izquierda, derecha de público, el hombre de las mil voces, el hombre que se esconde bajo un seudónimo, pero nadie sabe cuál es su nombre dónimo, Lucas Trapaza. Buen provecho. Y por supuesto, a los botoncitos, el hombre que nos salva el culo a aquellos que tenemos, Álvaro Buena Vida, que parece que no lo hemos inventado, pero no, resulta que sí, que se llama Álvaro, no lo hemos inventado. Bueno, pues creo que tenemos al otro lado, ya que hoy no ha podido venir Chío Domínguez, porque parece ser que está recogiendo nieve en el extranjero, claro. O eso nos ha dicho, sí. Pero creo que tenemos el hombre que más kilómetros lleva debajo de sus pies, es Iggy Martin. ¡Oh! Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, preparando el pucherito que se me quema. Qué frío, ¿eh? No, hace un fresquito, tienes voz de frío. Un montón. Hace más frío que cagando polos. Ay, bueno, qué bien habla, qué bien habla. Oye, Iggy, ¿tienes alguna recomendación o directamente damos paso para los chistes o tienes algo que decirle a nuestros oyentes que no deben perderse esta semana? ¿Está la chefa ahí, Juan? No, hoy no tenemos chefa. Ah, hoy bueno, estamos los que has oído. Hoy estamos de Rodríguez. Buenas tardes a los contertulios. Hola, contertulio. Buenas. Hola, Luca. Hola, señor Huertos. Hola. Que tengo dos recomendaciones. Una para la chefa, para que se vea en YouTube. Muy bien. Pero me la guardo para cuando aparezca. Joder, macho, qué tío. Ah, siempre, dila, por favor. Venga, dila, por nuestros oyentes. No lo en uno, bueno, las oficiales, en uno de los teatritos más pequeños de España está una de las actrices más grandes que hay en este país. Vuelvo a hablar de La Guindalera y su delicioso trabajo, Luca, que tú también eres un clásico, Juan, no te cuento, tienes que ir. Sí, la sí. Máquina de abrazar. Oh. Con Elia Muñoz y una impresionante, como siempre, María Pastor en el reparto. Ay, qué bien. Interesante. Y por otro lado, si tenéis la suerte, no estoy seguro dónde se va a celebrar, no me ha quedado claro, pero creo que va a ser en Humanes este sábado, Bajara. Creo, pero que la gente chequee por ahí porque esta información no es del todo segura. En inglés, Humans. ¿Juego de damas? Human. Human being. ¿Tú sabes cuál es el actor que tiene más amigos en Facebook? No. Ewan McGregor. Ewan McGregor. Ewan McGregor. Claro, McGregor. ¿Tú sabes cuál es la actriz que peor lleva su profesión? No. Me rayan. Me rayan. Muy bueno ahí, está fino el Alvarito. Este está. Hombre, está rompiendo ahí con los efectos, ¿eh? Con los Instanfun. Los Instanfun, que son los efectitos. Muy bueno. Quédense con su nombre. Bueno, Juego de damas, un espectáculo flamenco con nueve mujeres, solo mujeres, brutal, dos guitarras, dos voces, un violonchelo, una percusión, una flauta travesera, la de la percusión es una borrica, y cuatro bailadoras, entre ellas invitada Pastora Vega. Si lo escuchan por ahí, Juego de damas, brutal. En Humans, el pueblo al sur de Madrid. Ahí. Muy bien. Bueno, pues Iggy, sí. Humanes. ¡Ahora lo pillo! ¡Chan! Bueno, ¿y alguna cosa más? ¿Algún chiste para abrir la ronda de chistes malos? Porque siempre abro yo, que abra la invitada, cabrón, que encima que se toma el cafelito gratis. Ha estado repasándolo el chiste antes. Sí, no sé si me va a salir ahora, ¿eh? Yo creo que puedes. Dale. Bueno, pues abre el telón y se ve una paella gigante, pero gigantísima, llena de arroz y una alita de pollo, nada más. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama el artista? El artista. Ni idea. Pollo paella. ¿El cantante o el actor? ¿Qué? Bueno, yo digo artista, es que si no ya está chupado. Como la paella, chupado, ¿no? Sí. Qué rico, ahora qué hambre, por Dios. Pues lo digo, ¿lo sabéis o no? No lo sabemos. No. Bueno, pues entonces lo voy a decir. Pon más carne. Que lo diga, por favor. Que lo ha dicho. Que lo he dicho. ¿Qué ha dicho? Pon más carne. Se sube el telón y se ve a un tío mirando, pues normal. No, perdón, está mirando pero bizco. Para Australia. Eso sí. ¿Lo sabéis? No. Se levanta el telón. Un tío bizco, totalmente bizco, ¿no? Uh-huh. Se baja el telón, se vuelve a subir el telón y ese tío ya está perfectamente sus dos ojos normales. ¿Cómo se llama el cantante? ¿Cómo se llama el cantante? A ver, que te el Vizconde. Yamiroguay, cabrón. Ah. Yamiroguay. Me encanta. Yo he estado con un amigo del norte y me ha contado chistes de su tierra. Y está Andoni que llega ahí con la cabeza súper vendada y le dice Pachi: pero bueno, Andoni, ¿qué te ha pasado? Dice: ¿te acuerdas ahí la casa que hay en la curva que pone que se traspasa? Dice: hombre, ¿cómo no me voy a acordar? Dice: pues no se traspasa. Sí. Bueno. Luca, te toca. No, yo los cuento a mi abuelo. Abuelo, venga. Venga, abuelo, a ver si tienes alguno bueno. Me despertáis fanada, estaba durmiendo la fiesta, vamos a ver. Estando ciegos en la plaza de la Escandalera de Oviedo, y entonces están tocando la guitarra. Y entonces viene uno y diga: toma, que Dios se lo pague. Viene otro transeúnte y dice: toma, que no se vea como nosotros. Viene otro y dice: toma, para que no toques más. Dice: ¿qué te dio? Y no me dio nada. ¿Cómo que no? ¿Qué te dio? Que no me dio nada. ¿Qué te dio? ¿No? ¿Qué pasó hoy que dijo: toma, para que no toques más? Y dice: la madre que un parió, cortóme las cuerdas. Madre que lo parió. La patria querida. Exactamente. Bueno, Iggy, escucha, dice, perdón, ¿está usted empadronado? Dice: no, es mi carácter. Muy bueno, Iggy. Oye, te despedimos, guapo, que tenemos que seguir con las recomendaciones, pero muchísimas gracias por los chistes que siempre nos traes. Precioso. Venga, a vosotros. Bueno, buen programa. Un besito. Adiós. Hasta luego. Vamos a seguir, efectivamente, con las recomendaciones en el plano musical. Proyecto Muffin y sus perversiones acústicas. Una gente que ya estuvieron aquí en La Buena Digestión, que se dedican a mezclar músicas que a ellos les suena, que se parecen, fama con cualquier cosa extraña. En fin, son unos mezcladores de música, unos yaseros. Estarán en el Café Galdós el sábado 4 a las 21:30 y no hay que perdérselo. Esto es en la calle Madrazo, al lado del Círculo Bellas Artes. Si lo que quieres es a medio camino entre la música y el humor, la semana que viene, el 9, en la huelga de Lavapiés, el Hombre Verde del Este, que trae monólogos y trae música, el jueves 9. Y diréis, ¿y eso por qué no lo recomiendan la semana que viene? Porque la semana que viene es el puente de diciembre de la Constitución. Y nosotros somos muy constitucionalistas y nos tomamos el puente. Así somos. Así que nos tendremos que ver en dos semanas. Y si no te interesa la música y lo que quieres es ir al teatro, no diré que vayáis el miércoles a ver la Liga Improya, diré que vayáis a ver a los Sin Flow, unos tipos que también estuvieron aquí alguna vez, que hacen humor muy raro, muy raro, muy raro, que están ahí en Ventura, ¿cómo se llama? Está el Caballero de Gracia, en el Costello Club, a partir de las 10:30 de la noche, haciendo un late night show raro, raro, raro. Yo no sé si alguien por aquí tiene alguna otra cosa rara, rara, rara. Pues no. No. Bueno. Luego vamos pero a recomendar lo tendremos. Otra cosa, que es la razón por la que tenemos aquí a Vero. Pero eso luego lo vamos a hablar. Ahora, señores, vamos a dar paso a el hombre más asiático de Lavapiés, el hombre más preocupado por cómo andan las cosas, nuestro amigo Poble. Hope there's someone who'll take care of me when I die. Will I go? Hope there's someone who'll set my heart free. Nice to hold. Ayer sentí en mi hueso la primera nieve de invierno. Qué bonita es la nieve para quien no las le coge todos los días, ¿verdad, amigo Poble? Y me dio escalofrío pensar que muchos inocentes van a morir en las calles de Brasil porque el gobierno, copiando a Sudáfrica, quiere limpiar de indeseable con su ejército, valio entero, caiga quien caiga, para recoger unos millones de dólares a causa de albergar unos Juegos Olímpicos y el Mundial de 2014. Y cuando se acabe el show, abrir de nuevo las puertas de Villa Miseria y que se maten entre ellos. Me da escalofrío, amigo Poble, pensar en las criaturas que van a dejar de depilar entre Corea del Sur o del Norte. Y me parece odioso que seamos la única generación capaz de erradicar el hambre del mundo y no seamos capaces. Que mañana al levantarme todo siga igual. ¡Pero tenemos una esperanza, amigo Poble! ¡Ha nacido un nuevo héroe! ¡Wow! ¡Superhéroe! Que destapa las vergüenzas del gobierno de los Estados Unidos, a partir de ahora conocido como Estamos Hundidos, y nos quede el legado y la defensa de los cables secretos publicados, para que todo el mundo sepa que lo que buscan en Afganistán no es a Osama Bin Laden, que en realidad el nombre de un programa informático, sino el control del opio, que representa un 93% de todo el planeta, y robar, sustraer ilegalmente todo el petróleo que puedan, que algunos españoles con bigote han colaborado en deslocar gobierno sudamericano, y mucho más. Están todos de mierda taliba, amigo Poble. Tenemos una esperanza. Es de Australia y se llama Julian Assange. ¡Wow, amigo Poble! ¡Infórmate, Wikileaks! Y una tragedia de última hora. Mimosín, el famoso peluche de la tele, ha muerto. Mientras saltaba del armario en su último spot, alguien le quitó las toallas. Esto es La Buena Digestión. Bienvenidos al Teatro en Bici, la sección para la gente a la que le gusta ir a ver espectáculos de humor pedaleando en su bici, o que le gusta el humor pero va en otro medio de transporte, o para aquellos que se mueven en bici pero no van al teatro, incluso para aquellos que no van al teatro y no saben montar en bici. Pero qué corcholis, si están escuchando esta radio, no les vamos a decir que cambien de dial. Yo recorro la ciudad. Muy buenas noches, les saluda Juan Gamba y sí, esta vez no me interrumpe absolutamente nadie. Parece ser que Olga últimamente no quiere encontrarse conmigo, parece ser que no quiere ni interrumpirme, pero eso me permite hacer una entrevista tranquila, sin interrupciones, sin tener que explicarle a la rusa que si no quiere hacer el programa, que no venga. Parece ser que se lo ha tomado bien y se ha ido directamente a Rusia o a tierras frías. Hola, crustáceo. ¡No, qué susto! No, soy yo. ¡Ay, qué fuerte! Hoy tenemos una mujer, para darle un poco de celos a la señora Olga, una mujer que, como ya habíamos dicho al principio, responde al nombre de Verónica Regueiro Huertos, pero cuando se pone la nariz y los zapatones y la bata de doctora, wow, tiene otro nombre, que es la doctora... Melosita. Melosita. Porque Verónica trabaja para la Fundación Teodora y es una doctora que lleva el humor y el clown a los hospitales, que es lo que hace la Fundación Teodora. ¿Qué es ser exacto? ¿Qué significa ser exactamente doctora payasa o doctora? No sé cómo os denomináis. Somos doctores y doctora sonrisa. Doctores sonrisa. Sí, vamos con nuestra bata aderezada, cada uno con su nombre o con lo que quiera llevar, y somos artistas profesionales. Algunos somos más actores, otros vienen del mundo del circo, de la magia, algunos más clown y también del trabajo social, ¿no? Y entonces vamos habitación por habitación, no hacemos un espectáculo en el hospital, sino que visitamos a los niños cama por cama, ¿no? Individualmente, uh-huh, desde oncología, trasplantes, UBI, reanimación, pediatrías, lo que se puede ver según protocolo de higiene o orden de visitas, ¿no? Primero pasamos por el control de enfermería. Bueno, antes nos cambiamos, nos acicalamos, nos perfumamos y nos desinfectamos, porque hay que ir muy limpita y muy limpito, y porque hay niños que están muy bajitos de defensas, ¿no? Y luego, para no pasar, si hay bichitos, de uno a otro. Y después pasamos por el control de enfermería, donde nuestras aliadas y aliados, enfermeras y enfermeros, pues nos dan la información, ¿no?, que nos facilita el trabajo, uh-huh, el acercamiento, ¿no?, a los niños y sus familias. Y después pues pasamos a verles, a ver si les metemos un poquito de aire fresco, ¿no? Renovamos, que en los hospitales pues se carga mucho el ambiente. O sea que lo que lleváis es precisamente sonrisas a donde menos hay. Pues sí. Entre otras cosas. Entre otras cosas. La Fundación Teodora, ¿dónde trabaja? Solo en hospitales, ¿no? Sí, la Fundación Teodora es suiza, viene, uh-huh, de Suiza, de los hermanos Pulí. Su madre se llamaba Teodora, enfermó, murió y uno de ellos se dedicó a cuidarla, ¿no? Entonces dejó el trabajo, dejó todo y se dedicaron a cuidarla, y por eso al terminar, cuando esta mujer falleció, ¿no?, decidieron fundar una fundación en su nombre, porque esta mujer, es que es una historia muy bonita. Porque... Por eso te hemos traído, para que la cuentes. Bueno, gracias, me encanta este minuto de gloria. Me encanta que me hagas esta pregunta. Se ha pasado 60 segundos. Uy, bueno. Bueno, el caso es que uno de estos hermanos, André Pulí, cuando era pequeño enfermó, tuvo un accidente y pasó largo tiempo de su vida en hospitales, ¿no? Entonces su madre iba a visitarle a él y a los otros niños, y era algo pues que le ayudó mucho, ¿no?, a pasar este trance, ¿no?, este shock, y que a veces llega a ser un trauma, ¿no?, el estar en un hospital. Y el resto de los niños también, de sus compis. Uh-huh. Y entonces pues él descubrió y evidenció que era muy terapéutico, ¿no?, que esto de llevar a hacer algo diferente, hacerte reír y que pasara el tiempo, pues era, le ayudó a, uh-huh, recuperarse. Y entonces de ahí surgió la idea. Y así empezó. Y están en Italia, en Suiza, en Francia, en Inglaterra, en Turquía, en Hong Kong y en España. Aquí en España estáis sobre todo en Madrid, ¿verdad? En Madrid es donde tenemos más representación, pero también estamos, en Galicia, también, uh-huh, estamos en Coruña, Vigo, Santiago, Ferrol, en Canarias, en Barcelona, en el Valdebrón, en Málaga, en Sevilla, o sea, que y en Alicante. Extendiendo por todas partes, porque, sí, hay otras compañías como Payapupas y algunos, sí, otros, hay otras que fundaciones también hacen este trabajo, ¿no?, de llevar, sí, el payaso, sí, sí, y el clown a los hospitales, pero realmente la Fundación Teodora ha conseguido profesionalizarlo mucho, ¿no?, porque os cuidan mucho no solamente la atención uh-huh, a los niños, sino también vuestra formación. Sí, sí, sí, tenemos una formación continua anual y una formación previa, ¿no?, para entrar, y nos formamos en la Escuela de Enfermería de La Paz para, uh-huh, tener una formación mínima psicosanitaria, ¿no?, y de higiene hospitalaria y también de funcionamiento del hospital. Uh-huh. Y sí, la verdad es que es necesaria, ¿no?, que yo cuanto más me he ido adentrando en el trabajo, pues aprecias más toda la formación, todo... Al principio cuando entras dices, jolín, qué exigencia, qué estricto, uh-huh, pero claro, es que tiene su razón de ser, ¿no? Y luego, claro, es que es seguir aprendiendo, es todo un mundo. Es empezar un caminito y cuanto más y te adentras, más te apetece seguir, la verdad. Yo he oído crónicas que están cercanas al milagro, muy conmovedoras, sí. y son cosas que yo, la verdad, que desde mi punto de vista, me sería como muy difícil no involucrarme emocionalmente en esto. ¿Vosotros claro. también os preparáis para este tema? Claro, sí, por eso tenemos una formación, porque evidentemente, claro, tienes que buscar un equilibrio, ¿no? No puedes ni estar tan lejos que no puedas empatizar, que no puedas ponerte en el lugar, ¿no? De la persona, de la personita, uh-huh. del niño, de la niña y su familia, y de su núcleo familiar, porque esto va todo junto. Ni tampoco te tienes que involucrar tanto que te pongas en tu lugar, no en claro. el de ellos. Uh-huh. Entonces esto, pues, ¿qué requiere? Que tú te conozcas bien, ¿no? Que transites por tus emociones, que tengas una buena gestión de las emociones, ¿no? Y aprender. Por supuesto, esto, y en el mundo en el que vivimos occidental, pues casi nadie sabe hacerlo. A mí, por lo menos, no me han enseñado, ¿no? Entonces, esto requiere un trabajo también muy bueno de equipo. Aquí hay un equipo muy potente en España, muy bueno, y vamos, yo me siento muy orgullosa de pertenecer. De ser una doctora sonrisa. Sí. Yo que lloro por la última canasta en una película de estas. Yo también, americanas. ¿Eh? Yo lloro, o sea, yo lloro por... Bueno, os voy a contar una cosa, por lo que yo lloro, que es muy bueno. Yo lloro cuando cantan El Gordo de la Lotería Nacional. Señores, tenemos una persona que se emociona con la cosa más ridícula que hemos oído. Sí. El otro día trajimos a De la Fe, que se emocionaba cuando los hombres se abrazaban, pero esto es lo... Yo me emocioné una vez con un gordo. De reconocer. Yo cuando engordé me emocioné. No me extraña, no es para menos. ¿Eh? Oye, una pregunta. ¿La Fundación Teodora, podemos colaborar con ellos? Porque sí. me imagino que no vivirán solo del tráfico de suizos. No solo de pan vive el hombre. En las cafeterías de Madrid tienen una presencia muy grande, pero no, hay habrá otras formas. Pues mira, se puede colaborar metiéndoos en la página www.teodora.org. Teodora con TH, ¿verdad? Teodora con TH. Teodora. Efectivamente. También llamando al 902-023322. Y haciendo un donativo en la Caixa. ¿Ñañajimo? Un donativo también. Muy bien. Pero si entráis en la página web, ahí hay diferentes formas. Se puede colaborar de muchas formas. Y también ahora hay una forma nueva de colaborar muy bonita. Eso te iba a decir. Digo, yo me había visto un pajarito que me había dicho algo más bonito que sí. simplemente meter el dinerito en la Caixa. Sí, ¿Y era? Pues es que Teodora ha sacado un libro que se llama 26... espérate, iba a decir 26. Sí, es que son 26 sonrisas y un romance. Y el libro se llama Cuentos a la orilla del sueño. Uh-huh. Que son 26 cuentos de 26 escritores y escritoras, bueno, muy afamados y reputados, también ilustradores, ilustradoras. La cubierta del libro es de Noemí Villamuza, que se uh-huh. convierte en un póster precioso. Qué bien. Y un romance de Ángel Idígoras. ¿Y ese libro se puede encontrar en la página web fácilmente? Sí, se puede comprar directamente a Teodora o en la Casa del Libro, en la FNAC, etcétera, etcétera. Regalaco para las Navidades, el libro de la Fundación Teodora. Repetimos el título, ¿cuentos? Es Cuentos a la orilla del sueño, 26 sonrisas y una ilusión. Ole. Bueno, y vamos a apartar por un lado, aunque queda ahí esa gota de esperanza de este trabajo, lo de la Fundación Teodora y tu formación como payasa sonrisa, pero también eres improvisadora y llevas tela de años improvisando en escenarios de Madrid y en otros, y creo que de hecho has vuelto con un espectáculo que también lleva bastante tiempo, uh-huh. que es Dobles, sí. que está los sábados a las 8 de la tarde en la Sala TIS, que esto es en la calle Primavera, en Lavapiés. ¿Qué es Dobles? Dobles, historias improvisadas. Pues Dobles es guay. Estás tú. El guay del Paraguay. Qué bárbaro, qué bárbaro. Tú, qué sinopsis. Eleva mucho el nivel, hombre. Qué sinopsis. Están los grandes ahí. Está el Dani Yul, Javi Pastor que os dirige, ¿no? Pero bueno, cuéntanos, son... Bueno, historias improvisadas, pues, pero ¿en qué formato? Pues es un formato largo de impro, que no suele abundar, no es un formato competitivo, ¿no? Que uh-huh. está el catch, el match, el patch, el quatch. Y el batch. Y el batch. Y el cops. Jean Sebastián Batch, mi famoso formato de impro. Y este es un formato largo de impro y son historias que se van cruzando, ¿no? Uh-huh. Sale un... Ahora estamos metiendo además cambios, nos gusta, porque como ya llevábamos tiempo, pues parece la gente que nos ha dicho que igual no está... Que hombre, que con la historia... así como dramaturgia que estaba floja, ¿no? Porque luego le decíamos, no, pero es que es improvisado. ¡Ah, es improvisado! Ah, bueno, claro. Entonces estamos cambiando cosas, estamos arriesgando. Y a mí esto me gusta, a todos, estamos todos contentos. O sea, es un poco como Vidas Cruzadas, aquella sí. peli de un montón de gente, pero... ¿Cuántos actores estáis en escena? Pues entre 5 A veces 5 o 6, depende, ¿no?, del día. Improvisáis. Improvisamos, qué sí. 5. Habitualmente improvisamos 5 actores y también uno en cabina. Uh-huh. Y ahora también hay un presentador o presentadora, que antes teníamos una voz en off que presentaba el espectáculo y ahora hay un presentador que presenta el espectáculo y le da otra vidilla y hace que el público participe más y... Porque lleváis además con este espectáculo un montón de tiempo. Pues la sí. Plaza de las Artes, que ya la cerraron tristemente. Sí. Pues sí, el otro gracia, sí. Pues sí, pues el otro día pasé por ahí por otra razón y vi un cartel y dije, anda, fíjate, si los dobles estaban aquí pues hace ya 2 o 3 años, ¿no? Sí, es que yo creo que llevamos, más de 4 años llevamos con el espectáculo. Lo que pasa es que, bueno, hemos tenido nuestras etapas porque todos trabajamos con otras compañías. Claro, y sí, hay otras gente cosas. Ahí de Impromadrid, de un montón de proyectos, ¿no? De teatro efervescente. De, sí, en fin. Sí, sí. Qué bien. Sí, la verdad es que nada, está muy bien. Ahora es eso, que estamos metiendo cambios y lo interesante es que es un formato largo de impro, ¿no? Que da oportunidad a ver una pequeña evolución y a descubrir otras cosas, ¿no? Un desarrollo, ¿no? Sí, a los detalles también de la impro, ¿no? Para mí es lo interesante, ¿no? El que va a pasar. ¿Improvisé alguna vez? Porque en la impro lo más difícil que he visto hacer es hacer improvisaciones dramáticas. Sí. Es que no es fácil porque el humor te sueles ir enseguida, ¿no? Porque tú quieres que te quieran y quieres gustar y a través de la risa pues es como llegas más fácil, ¿no? Y como también está muy ligada la impro al humor, ¿no? Claro. El patch de Sebastián Watch suele ser de humor. El waterproof también. Pues pasa esto, ¿no? Que te da miedo arriesgarte. Y aquí pues cabe un poco lo dramático y cabe... Es un espectáculo muy almodovariano, uh-huh. Entre comillas, es muy de aquí. Que rima con frigorífico. Sí. Eso es para que le vayan a ver los extranjeros. Exacto. Claro. Bueno, pues lo recordamos, los sábados a las 8 de la tarde en la Sala TIS, en la calle Primavera, en Lavapiés, Dobles Teatro, Historias Improvisadas con Verónica Regueiro y otros grandes improvisadores de Madrid. Mm-hmm. Vero, muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte a ti contándonos tus cositas. Mis cosas. Y que haya venido desde la sierra ahí, digo, no llega la comida. Ahora vive tan lejos y las cosas que hace. Ay, ay, ay, te invitamos a una lenteja ahora. Qué trabajera, qué trabajera. Señores, esto es La Buena Digestión. Esto ha sido todo por hoy en Al Teatro en Bici. Y recuerda, amigo, si estás escuchando este programa en tu coche, mima al ciclista. Piensa en positivo e imagina el estupendo hueco de aparcamiento que encontrarás, ya que la bici que llevas delante no te lo va a quitar. Y pasamos ahora a las crónicas inútiles. Un grito en el cielo que pone nuestro polemista profesional, Tino Busso, que hoy nos habla sobre la Navidad. No, nada que ver, nada que ver. Va sobre la Pascua. Va sobre determinadas indignidades vergonzosas y rastreras que nos hacen la Pascua bien hecha. ¿Por qué lo hacen? No lo sé. En fin, pues habrá que poner altavoz a estos abusos. Adelante, carga, apunta y fuego. Mi crónica de hoy me lleva a subrayar la desfachatez de las petroleras, que en su gran mayoría se deberían llamar petroleras, es decir, p.troleras, o sea, unas forras troleras, por no decir butas troleras. Y digo butas con B y no con P. ¿Por qué? Porque estamos en horario infantil. Si no, diría putas y se acabó con toda la tontería. Deténgame, gente, he pecado, sí. Y no me hagáis salirme del asunto, porque digo lo de petroleras por varios detalles que paso a comentar. Antes, en las gasolineras, yo recuerdo a mi padre, los días de frío, llegar, aparcar el coche frente al surtidor, abrir una rendija de la ventanilla para darle las llaves del depósito a un amable paisano al que le decía, «Échame 1000 pelas, amigo». Y le deslizaba el billete. El señor se lo guardaba en una carterilla de cuero de fuelle colgada en su cintura y se ponía manos a la obra. Colocaba la manguera con la pestañita para que se echara sola y mientras él iba y te limpiaba el parabrisas, te pedía abrir el capó para revisar los niveles del aceite, líquido de frenos, anticongelante, etcétera, rellenándolo si hacía falta. ¿Cómo? Sí, señoras y señores, rellenándolo. La operación acababa cuando todo estaba en orden y el combustible servido. Unos golpecitos en el cristal, manivela de la ventanilla. Todo perfecto, caballero. Aquí tiene sus llaves, que tenga buen viaje. Mejor vaya por la autopista porque por el puerto está con cadenas. Mi padre soltaba 5 duros de propi. Gracias, jefe, hasta luego. Y todo esto mi padre sin mover el culo del asiento, sintonizando carrusel deportivo y acabando un sándwich de pollo. A que esto, a perspectiva actual, parece una escena de ciencia ficción. ¿Sí? Pues esto no es de la época del Charleston. Esto fue como quien dice el otro día, que tan viejo no soy. ¿Qué años tengo? No lo sé, no puedo estar en todo. ¿Y cuál es, comparativamente hablando, el panorama ahora? Ahora ya no llegas a una gasolinera, porque ahora se llaman estaciones de servicio, porque la gasolina es solo una chuchería más de las que venden. Lo cual, hablando de servicio, no deja de ser un eufemismo cómico. Bien, pues tú llegas, y como es de diseño muy moderno, el techo de Uralita de antes se ha cambiado por una especie de setas gigantes de plástico, muy altas, con el logo de la P. Trolera. Eso quiere decir que si llueve, ¿qué pasa? Te mojas. El Porsche no te tapa, porque el Porsche ese no está hecho para techar, sino que para que se vea desde lejos y los niños te digan ¡ay, papá, ay, para ahí! Después descubres el matiz de que tampoco es una estación de servicio, sino es de autoservicio. Que no es para servir a los autos, sino que significa un hágalo usted mismo, un IKEA pero en ruta. Empapado por la lluvia dices, de mojados al río, y descuelgas la manguera, enchufas y no sale nada. Lees la pegatina del surtidor, que es una especie de libro de instrucciones de repostaje, que debería tener descanso como la ópera, y te dice, pague antes de repostar, la madre que me parió. Hablas con el fulano de la caja que leí una revista del corazón. Oiga, ¿me abre el surtidor número 5? ¿Cuánto va a echar? Ni idea, lo voy a llenar. ¿Cuánto es eso? No sé, depende, ¿qué coche tiene? ¿Y eso qué más da? El depósito no está del todo vacío. Bueno, vale, deja la tarjeta de crédito aquí. No tengo tarjeta, voy a pagar en efectivo. Bueno, pues se lo abro, ¿vale? Y yo pienso, ¿no es bastante pérdida de tiempo que me haga dar unos paseos absurdos del coche a la caja, de la caja al coche, como para tener un diálogo de besugo ridículo y al final me abra el surtidor igualmente? ¿Por qué no me lo abrió desde el principio? ¿Estamos gilipollas o qué? Luego, a la tarea. Remángate, echa la gasolina y a mancharte las manos del pringue ese, porque la manguera siempre está pringada. Y si pones los guantecitos de coger fruta, te pringas igual porque se rompen. Quieres un trozo de papel y ya no lo hay, hombre. Ya no lo hay porque resulta que lo robaban. Es como si te dijeran los de la P. Trolera, ah no, aquí los únicos que robamos somos nosotros. Llenas el depósito y otro paseíto para pagar. Pagas, pero si tienes un billete de 100 no se admiten por falta de cambio. Si quieres factura, rellénala tú mismo. Los meaderos no están dentro, están en la parte de atrás, por afuera. Otro paseo bajo la lluvia. Llegas a la puerta y ¿qué? Que no se abre. Otro cartel. Pide las llaves del VC al operario. ¿Qué coño operario si el único que opera soy yo? Le pide las llaves y otros 2 paseitos. Uno para volver al baño si no te has meado encima y otro para devolver las llaves de la letrina que huele como el choto de un elefante en celo. Le echas ironía. Tome las llaves, buen hombre. Me llevo esta bolsa de patatas que no tiene el precio puesto. Pip, pip. 4. ¿4 qué? 4 eurazos. ¡Tócate los huevos! Estamos hablando de 600 pesetas por una miserable bolsa de patatas criogénicas de mierda. Luego, si quieres comprobar la presión de los neumáticos, ni te molestes en dar otro paseo. Nunca funciona. Y si funciona el tubito, tiene una especie de escape de aire. Y si no tiene escape, no está bajo techo. Y si está bajo techo, tiene goteras. Y si no, te dicen que el que sí funciona es el que hay que meter monedas. ¿Cuántas? Una por rueda. Y tú ya te estás largando, porque además tu coche molesta a otro autousuario que pita y llega a la estación de servicio a trabajar como tú y a pagar como tú. Ah, y todo esto, la gasolina no te sale más barata, porque les ahorres operarios a la P. Trolera. Date por contento si no te suben el precio desde que llegaste hasta que te cobran, porque la repercusión de las subidas es inmediata, y la de las bajadas paulatina, para que la sociedad vaya asimilando la nueva tarifa. No se nos vayan a colapsar las gasolineras cuando está más barato el petróleo, no, no, no. Y con este botoncito de ejemplo, ¿a alguien le queda todavía alguna duda que por qué las petroleras son unas P. Troleras? Otro día hablo de las leyendas urbanas que cuentan de la existencia de inventos secuestrados por estas grandes corporaciones del petróleo. Inventos que podían hacernos circular en coches eléctricos, de hidrógeno o de agua salada desde hace ya décadas. Y seguimos echando humo por el tubo de escape y por el cerebro. Ya hablaremos si es que me queda bilis. A ver, Tino. Un poco de mano zurda, por favor. y lo bonitas que son las nuevas estaciones de servicio, ¿eh? Y las chocolatinas, y los Papa Delta. Te pones a criticar cuando ahora las gasolineras son auténticos supermercados. Y puedes encontrar de todo. Y en el supermercado, que yo sepa, eres tú el que tira del carrito, ¿o no? Y si no fuera por esas empresas, ¿quién patrocinaría MotoGP? ¿Eh? ¿Quién? ¿Tú? ¿GP? ¿Tú? ¿Tú sabes lo que cuesta? Si no ganara mucha pasta, olvídate de Rossi, de Lorenzo, de Pedrosa. Así que vamos a tranquilizar los ánimos, ¿te parece? También es verdad. Disculpe, Darth Vader, ¿podría decirnos unas palabras para la buena digestión? No. Bueno, pues probaremos con otra persona. Por aquí veo al señor Chewbacca. Chewbacca, ¿qué opinas sobre el humor de la buena digestión? Bueno, punto de vista interesante. Bueno, y por aquí veo otro personaje conocido que es R2D2. Disculpe, ¿a quién le gustaría que entrevistáramos en la buena digestión? En la buena digestión siempre estamos a servicio de sus oyentes, en el 100.4 o en radiocírculo.es. Nah, no me da tiempo, macho. ¿Sabes dónde estamos, no? CD1, track 3. Con lo bien que íbamos. ¿Esto es montaje o posasteis todos para la foto? De verdad. ¿Posasteis? ¿Sí? No veas que sea. ¿Cómo se hace eso? ¿Pero en vertical o tumbado? Unos así, otros en sillas, otros no sé. ¿Estamos? Estamos. Pues venga, niña. Chicos, perdonad. El hombre que nos lleva a la luna, el hombre que nos hace compartir drogas alucinógenas que hacía tiempo que no compartíamos, el hombre que emite desde Cádiz pasando por Italia, ¡Máximo! ¡Oh, Belli! Me he emocionado con ese raso, no sé, son parecen acuchilladas, guitarras sangrientas. Salvaje, salvaje. ¿Verdad? Hay una cosa que tú no ves y tampoco los oyentes, y es nosotros aquí que estábamos poniendo cuernecitos con la mano, agitando la cabeza, en fin, o sea, golpeándonos contra las paredes. Pasándonos el lápiz. Increíble. Bueno. ¿Qué es esto? Esto es uno de mis grupos favoritos, que junto a Jefferson Airplane y Grateful Dead constituye la santísima trinidad de rock de San Francisco de los 60, los Quicksilver Messenger Service. All right. Espero que alguien lo conozca porque tienen uno de los mejores discos en directo de la historia, este Epic Trails, donde está sacado este Who Do You Love, que dura 25 minutos, pero nosotros pondremos solo una parte. Ay, Dios mío, me has asustado, digo, 25 minutos, pero este hombre nos echa de la radio, Pero merece la pena porque es un disco para mí mítico, leyendario, totalmente salvaje, empezando por la portada que tengo aquí colgada en mi casa, ese cowboy que corre a caballo saludando a la mujer, que se despide con el gorro en mano, de verdad. Musicalmente también uno de los vértices de el rock guitarrístico mundial, con una pareja de ases como Gary Duncan, que es muy lírico y dulce, y John Cipollina, que es lo que estamos escuchando en fondo, que es tenso y nervioso. Y tanto, y tanto, pero nervioso, nervioso, porque van. Yo os he traído el postre y el café para la buena digestión. Ole, y tanto. Yo con esta música no necesito café, ya estoy atacado. Bueno, espero que todo el mundo se ponga las pilas, ¿eh? Total. Oye, está muy feo hablar encima de un musicón. Yo, si no tiene nada más que decir, sí, no, dejo que nos invada. Ya. No quería ni hablar. No, nosotros no. ¿Tú? Venga, guitarras a coco. ¡A lo loco! ¡A lo loco, chicos! ¡Un besito más, sí! ¡A la luna! Hoy, en el estupidiario de la radio, no madrugues. Hoy me levanté temprano. Me vestí lentamente. Agarré mi casco y mis guantes. Me fui silenciosamente al garaje. Arranqué la moto y procedí a sacarla del garaje. Al salir, me encontré una lluvia torrencial, toda la calle inundada y un ventarrón helado que soplaba al menos a unos 100 kilómetros por hora. Volví a meter la moto en el garaje. Puse la radio y me enteré de que el mal tiempo iba a durar todo el día. Entré de nuevo en mi casa. Me desvestí silenciosamente y me deslicé dentro de la cama. Despacito me acurruqué contra la espalda de mi mujer y le susurré al oído: el tiempo afuera está horrible. Ella, acariciándome, me contestó medio dormida: ya lo sé. ¿Te puedes creer que el gilipollas de mi marido se ha ido en moto? Nota. También se aplica para los que salen temprano a correr, andar en bici, a cazar, a pescar u otros menesteres similares. Lo mejor, levantarse después de la 11 y no tener moto. Radio Cúbito y Peroné presenta las perversiones musicales del proyecto Muffin. Jazz, lounge y pop y otras músicas del montón. Los inventos de Palacio van despacio. Hoy, el Dulcipilen. Me llena de orgullo y satisfacción presentar esta sección del programa La Buena Digestión. Oh, repito pareado, qué campechano soy. En realidad debería llamarme el Reinventor. El invento de hoy en realidad es más una técnica que un artefacto. Se empezó a gestar cuando una mañana de verano estaba afeitándome y se fue la luz. Tuve que quedarme a medio afeitar, y eso que tenía regata. Creyendo que nadie lo notaría, Anselmo, el contramaestre del bribón, me inquirió: «Patrón», le dejo llamarme patrón, «¿por qué tiene una parte afeitada y la otra pierna sin afeitar?». Pasé vergüenza, la verdad es que fue un apuro real. ¿Por qué dejo que Anselmo me llame patrón y no su majestad rey don Juan Carlos I? Porque es muy largo para llamar, y entre marinos las órdenes tienen que ser rápidas. Una vez empezó a soltarme una advertencia sin saltarse el protocolo y una gaviota me cagó en la colonia. Ahora dice: «Patrón, una mierda», y yo me desvío rápido a estribor. Pero no nos desviemos. El invento, la técnica. La técnica es al mismo tiempo práctica y dulce. Yo la llamo dulce peeling. ¿Que te quieres depilar las piernas y temes que se vaya a la luz? Pues calientas al baño María 5 kilos de calameros con azúcar por cada pierna. Atención, sin papel. Cuando la masa del caramelo esté fundida, la viertes desde el muslo a la pantorrilla, ayudándote de la fuerza de la gravedad, que siempre va de arriba abajo. Recuerda, de arriba abajo, luego que no haya confusiones. La masa viscosa quemará el vello de raíz según vaya bajando. La amalgama se deja endurecer 20 minutos sobre las piernas y luego se hace vida absolutamente normal a partir de ese momento. La ventaja añadida es que dispones de 2 cilindros de caramelo cristalizado para ir pellizcando y hacer más dulce el transcurso del día. Comprobarás de repente que los perros son más cariñosos contigo. Incluso algunos jefes de Estado están más cariñosos y dispuestos a la negociación. La desventaja es que pierdes agilidad, tus reacciones se vuelven más torpes y duele que te cagas, ¿por qué no decirlo? Pero si te han sobrado caramelos, repite el proceso y también te puedes aplicar dulce peeling entre los 2 cilindros para hacer las noches más recias e interminables. Bueno, eso ya es otra historia. Esta técnica es mía, pero no la voy a patentar porque es patrimonio de todos los españoles. Recuerda, si tus piernas como columnas de alabastro quieres dejar, la técnica dulce peeling enseguida has de aplicar. El vello queda quemado y la piel carbonizada, sí, pero un estupendo bronceado toda la temporada. Adiós. ¿Cómo mola la digestión? ¿Cómo mola la buena digestión? ¿Cómo mola la buena digestión? ¿Cómo mola la buena digestión? ¿Cómo mola la buena digestión? ¿Esto cuánto dura? ¿Minuto y medio? No, corta. Come closer, Peter. Am besten schmeckt nach Gold, Süße. Come here, Peter. Peter Fox se quiere casar con la chefa, yo me quiero casar con los oyentes mismamente. Señores, nos acercamos a las 3, el hambre hace estragos. No. Ha sido un programa cargadito, o sea, hoy el entre el Tino Buso y el amigo Poble me tenéis... La resaca postpartido, es evidente. Es evidente que después del resultado de ayer están como están. Resultado incierto. Fue totalmente sorpresivo para todos. No lo vamos a comentar por si alguien no lo ha visto y que se lo grabó o algo, dice, pues mira, que lo vea tranquilamente. Verónica, muchas gracias. Muchísimas gracias a Verónica. Vosotros. Nos lo hemos pasado estupendamente. Yo también. ¿Verdad? Ha sido divertidísimo. Invoca Lupo con todas las tuas cosas. ¿Mande? Invoca lupo, que es la forma italiana de decir suerte. Ah. En la boca del lobo. Pero este es un programa intelectual. Hombre, por favor, estamos en el círculo de Bellas Artes. Haberme lo dicho, me pongo el rímel. Es un programa bífido, multilingüe. Exactamente. Buscamos secretaria bilingüe para... Jefe con dos pollas. No podía decir eso, perdón. No podía decir eso porque estamos en horario infantil. Niños, ya deberíais estar acostados o en el colegio. A las 3 de la tarde un niño no debería estar escuchando la radio en cualquier caso. Pedimos disculpas si algún padre tenía puesta la radio y no ha podido escucharlo. Chicos, apagar la tele, jugar más en las calles. Aunque haga frío, pues os leéis un libro. Lo que sea, apagar la tele, poner la radio. Sí. Coño. Y ya os podéis dormir la siesta. Buen provecho, que todo ahí dentro funcione bien. Suerte con la digestión. Señores, señoras, al otro lado, una vez más lo voy a decir porque es el hombre que la tiene que pasar canuta, que nosotros siempre le decimos, no pincha esto, no pincha lo otro. Álvaro, buena vida, te damos mala vida, pero bueno, no tiene micro, entonces no puede saludar, pero está aquí con nosotros en el estudio 2 de la Casa de la Radio, que no es la del Pardo, sino la Casa de la Radio, la Gran Vía. It's lovely night. We're enjoying. Un saludito para todos nuestros colaboradores que no han podido venir, la chefa, la Olga, la Bici, Sebas, que estamos deseando que vuelva. En fin, ¿qué más puedo decir? La Chati, la Chumi, Chingi. La Chimpin. Señores, esto es La Buena Digestión. Got my head, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth. I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boobs, got my heart, got my soul, got my back. I got my arms, got my hands, got my fingers, got my lips, got my...